vamos a anunciarles qué es lo que vamos a escuchar. Bueno, hay música de banda, así que tiene que ya estar preparado con su pareja o con lo que usted desee, porque vamos a ponerle mucho ritmo para que usted también se sienta con mucha alegría y que la música sea su compañera en cada una de sus actividades. Estará con nosotros, como siempre, un invitado con el cual rendiremos homenaje en este programa al maestro Mesías Carrera, que nos dejó, pero que su memoria a través de la música va a continuar con nosotros. Ahí ustedes escucharon al inicio de la canción al dúo de los hermanos Tituaña, y precisamente ellos estaban interpretando una canción del maestro Mesías Carrera. Este era un albazo, letra y música de este personaje. Así que miren ustedes, vamos a enriquecernos, escucharemos también otros temas musicales y, como siempre, nuestra reflexión. Un abrazo gigante para todos quienes nos escuchan a través de Radio El Buen Pastor, Radio Macarena en Santo Domingo Los Sáchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, La Premier en Ibarra, y en el satélite www.corape.org.es. Nuestro invitado ya está listo aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura, así que me voy con la reflexión. Bueno, y esta reflexión espectacular que la hemos escogido en una de las páginas que la vamos a compartir, es de Promo Negocios, así se llama, y habla sobre la magia del reconocimiento. El reconocimiento es una necesidad universal que nos acompaña desde la cuna hasta la tumba. Es algo que vive y perdura con nosotros para siempre. Depende de nosotros ser recordados o también que nos recuerden, ¿no es cierto? Así que miren, homenaje para todos los artistas, intérpretes, autores, compositores, los que están tras de los telones, aquellos que motivan también para que se pueda hacer estas grabaciones, y en este caso para el maestro Mesías Carrera. Uno de los elementos importantes que todos necesitamos para algo en la vida es sentirnos reconocido social, profesional, técnicamente. Piense que un niño es como un vaso medio lleno. Para que ese niño llegue a ser un adulto plenamente realizado, necesita llegar a la adultez como un vaso lleno, que llega sin carencias, porque entonces serán los psiquiatras o los psicólogos los que se dediquen a tratar de resolver esas carencias que tuvo la niñez. La persona que en cambio ha recibido las caricias necesarias, el niño que ha sido receptor de sus estímulos positivos y del amor de sus padres, seguramente va a poder dar porque tiene el vaso rebosante. Este adulto dará lo mucho que ha recibido a lo largo de su niñez, porque nadie puede darle lo que no tiene. Mucha gente cree equivocadamente que puede dar cosas que no tiene. Una persona puede prestar dinero siempre y cuando lo tenga. Un trabajador puede dar calidad siempre y cuando tenga calidad en su mente y en sus manos. Una persona puede dar cariño siempre y cuando tenga dentro de su corazón ese sentimiento tan importante. De ahí el reconocimiento a ese trabajo, a esa necesidad universal que nos acompaña desde la cuna hasta la tumba. Es algo que vive y perdura con nosotros para siempre. Ese trabajo requiere reconocimiento, y desafortunadamente nunca sorprendemos haciendo bien las cosas a nadie. Siempre los atrapamos haciéndolas mal. Esto nos sucede con mucha frecuencia, ¿no? Nos quejamos de ello y solo analizamos sus defectos y sus carencias. En nuestros hijos únicamente vemos sus debilidades, sus malas calificaciones, y así estamos viendo y criticando a toda la gente. Nunca los atrapamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Llegue hoy a su casa y, por favor, descubra a su esposa haciendo algo bien. Descubra a su hijo estimulando una potencialidad. Seguramente alguien hizo algo bien en el hogar el día de hoy, en el trabajo, ¿no es cierto?, en la oficina, en el taxi, en el carro. Lo que pasa también en su fábrica, en su restaurante, ¿no es cierto? El reconocimiento invita a repetir la experiencia de hacer las cosas bien desde la primera vez. Y si nos acostumbramos a hacerlas así, nos sentiremos realizados. La gente responderá positivamente y, lo más curioso, los líderes de esa gente serán mejor servidos. Normalmente estamos en la parte oscura de los seres humanos. Tenemos que visualizar todo el ser humano que tiene potencialidad, porque no hay ser humano que no lo tenga. De lo contrario, estaríamos hablando de un monstruo. Tampoco hay que ser humano que no se tenga defectos. Al contrario, no sería humano, sería un querubín, algo definitivamente extraño. Todos los seres humanos somos una amalgata de potencialidades y de debilidades. Tenemos un FODA nosotros también, ¿no? Pero un líder con visión está pensando permanentemente en la posibilidad de su gente. Identifica cada una de las formas de su equipo de trabajo, su familia. Cada uno de ellos tiene una potencialidad. Piensa en ellos imaginativamente y la localiza. Cuando usted llegue a su trabajo o a su hogar, recuerde que la gente necesita el reconocimiento para lograr plenamente su realización. No emita palabras sin pensar en la consecuencia. Usted puede decidir el rumbo de la vida de alguien, de alguna persona que ama y conoce. Emita sus palabras con prudencia cuando deba reflexionar y con fuerza y gozo cuando deba reconocer o elegir. Así es. ¿Qué decimos? Reconocimiento para ti, Andrés, allá en los controles. Gracias por esa eficiencia. Vamos a reconocer el trabajo para Wilmer también y para todos quienes somos parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y de manera especial a nuestros invitados y a usted por estar en este escenario maravilloso de el Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que pueda hacerse efectivo el programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¡Ánimo arriba! Todos vamos a poner a esa autoestima arriba, a flote. Si está escuchando en la mañana, mediodía o en la tarde el programa, no importa, adáptese al tiempo en el que usted se encuentra para decir: hoy debo reconocerme, quizá yo mismo, lo que estoy haciendo para poder reconocer a los demás. Y hágalo sin recelo, sin expresar esas palabras de los dientes para afuera, sino hacerlo con chungo, con el corazón. Así que con esta reflexión que la hemos compartido y que hace alusión también a lo que vamos a ir escuchando en este espacio, vamos a compartir otra canción. Una canción, este es un vals hermoso. A mí particularmente me encanta, espero que usted también lo pueda disfrutar. Aquí están los Románticos de América y nos traen el artista que siempre empezamos a ser niños, llegamos a ser viejos y a la final nos quedamos solos. La memoria trae esta vieja historia, si se quiere un poco pasada de moda. Cuando te ofrecí de mi humilde vista mi incierta condición de artista, nada de grandezas, ternura y pobreza, cosas que no iban a llenar la mesa. Y así me quisiste, sin más pergaminos que está mi guitarra y mi gran cariño. Y así me quisiste, sin más pergaminos que está mi guitarra y mi gran cariño. Hoy que nuestros hijos dejan de ser niños y se van forjando su propio destino, recién me doy cuenta que nos estamos quedando solos, vieja, solos como el día cuando nos casamos. Dame mi guitarra que quiero cantarte como el primer día cuando tú llamaste. Dame mi guitarra que quiero cantarte como el primer día cuando tú llamaste. Nuestros hijos dejan de ser niños y se van forjando su propio destino. Recién me doy cuenta que nos estamos quedando solos, vieja. Solos como el día cuando nos casamos. Dame mi guitarra que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Dame mi guitarra que quiero cantarte como el primer día cuando tú. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Florilegio Musical Ecuatoriano, como les habíamos dicho, empieza a rendir homenaje al maestro Mesías Carrera. Y nosotros hoy hemos invitado a un personaje especial y a muchos, uno que está presente y otros que están desde afuera, porque uno de los integrantes de la banda de Zambis, el maestro Jorge Sangucho, está ya aquí con nosotros para compartir muchas de las canciones que le corresponden a don Mesías, que fue integrante también de esta banda. Y Jorge es uno de sus alumnos. Jorge Sangucho nació en Zambis un 7 de agosto de 1969. Es hijo del señor Reinaldo Sangucho y de la señora Lucinda Leines. Desde los 10 años de edad está haciendo música, pues ya estaba en la banda acompañando a su padre, a todos quienes estaban en esta gran agrupación que tiene mucha historia aquí en el país. Y obviamente, pues quienes estaban realizando las composiciones, las creaciones y todos unidos para ofrecernos música, una esencia pura de lo que es la banda. Jorge, luego de haber aprendido música, pues dijo: mi sueño y mi deseo es aprender a hacer música y tengo que ingresar al Conservatorio de Música. Y lo hizo para graduarse. Ahora es parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, donde también toca en la banda de esta institución. También es solista, amante del clarinete. Y quiero decirles que hoy vamos a tener el gusto de dividir esta entrevista en dos partes. La primera parte, conocer algo de Jorge, y a la par iremos también abordando quién es don Manuel Mesías Carrera, cómo lo recuerdan. Bienvenido, Jorge, a usted. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Laurita. Muchas gracias, queridos amigos radioescuchas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy placentero para quien les habla. Ya lo dijo Laurita, mi nombre es Jorge Sangucho, representante de la banda de Zambisa, de quien orgullosamente tengo la oportunidad de estar ya alrededor de 37 años en la banda. Yo inicié en la banda a la edad de 10 años por iniciativa y empuje de mi padre, que también era músico y también parte de la banda. Y bueno, haciendo en este día un especial reconocimiento y agradecimiento al maestro Mesías Carrera, que prácticamente fue uno de los pioneros muy grandes en el aporte significativo que tuvo la banda y que lo tendrá por siempre, porque las canciones que dejó Mesías Carrera, pues los interpretamos hasta el día de hoy. Temas musicales, de lo que habíamos estado leyendo, es que tiene como más de 800 temas, la mayor parte que han sido grabados, y sobre todo que usted, la importancia del reconocimiento que se debe dar a las personas. A veces dicen que hay que hacerlo de manera oportuna, cuando estamos en vida. Bueno, en estas circunstancias no lo hemos podido hacer, pero sin embargo, nosotros nos encontramos muy contentos, muy felices de poder nosotros realizar este trabajo. Maestro, vamos a empezar con la primera parte, claro, que es usted también, sabemos, ya nos ha contado algunos de los antecedentes, sin embargo quisiera que comente, comparta qué pasó, qué sucedió cuando usted llegó por primera vez ante el señor Carrera para aprender a tocar uno de los instrumentos. Bueno, mi historia empieza que yo llegué a la banda un 9 de enero de 1979, a la edad de 10 años, y el que daba las clases o el que impartía las clases era justamente Mesías Carrera. Él lo hacía en su domicilio, entonces yo terminaba las clases en ese tiempo de la escuela y posteriormente a las 3 de la tarde él me recibía en su domicilio. Y ahí nos quedábamos hasta las 5 o a veces hasta las 6 de la tarde. Digamos que la primera impresión que me dio Mesías Carrera fue la confianza, el empuje, la motivación que me dio de que aquí vas a aprender a tocar un instrumento. Y bueno, yo no sabía ni qué instrumento iba a tocar, porque mi papá era saxofonista y yo empecé con el clarinete. Y había algo tan especial en don Mesías Carrera, que siempre lo llamábamos así, que él no era clarinetista, no era saxofonista, no era trompetista, pero él enseñaba los instrumentos tocando. Entonces algo que casi muy teórico, poco práctico se lo ve. Claro. O sea, nos daba la teoría y también daba la práctica. Entonces, a él le salían los sonidos, y sin ser, como le digo, del instrumento de que él conocía, pero él obviamente le salía los sonidos. Y eso aprendíamos nosotros, eso aprendí yo. Entonces yo recuerdo que después de un periodo de casi un año que estuve recibiendo tanto la teoría como la práctica, pues bueno, me recibieron ya en la banda. En ese tiempo la banda estaba en alrededor de 22 integrantes. Estábamos como 5 muchachos aprendiendo música con él. Uno de los integrantes, recuerdo que fue Franklin Díaz, integrante del grupo Hayag, que también tuvo los inicios en la banda de Zambisa. Y bueno, nosotros éramos, como quien dice, el grupo de estudiantes, que mientras los mayores, que los llamábamos en ese tiempo, pues ellos ensayaban las canciones que escribía don Mesías, nosotros estábamos todavía en el aula de ensayo, de estudio. Bueno, a la par íbamos tanto también con los antiguos y nosotros también, pues tratando ya de tocar las primeras canciones. Recuerdo que la primera canción que me escribió don Mesías Carrera fue el paseíto Adiós Amor, que lo interpreté en clarinetes. Lo recuerdo hasta ahora, fue el primer tema que yo toqué y con el tema que yo me empecé en la banda de San Luis en ese tiempo. Y recuerdo que yo pedía que toquemos cada instante esa canción porque era la primera que me salía. Bueno, entonces fue así que a lo posterior ya fui parte del primer contrato que fue para mí. Fuimos a tocar aquí en el Tejar, un compromiso de 2 días, porque generalmente las bandas anteriormente salíamos a tocar fiestas de un día, de 2 días y con dormida. Era algo tradicional que mantenían las bandas. Los priostes o los contratistas a donde nos llevaban, pues nos daban un lugarcito para dormir y ahí pasábamos los 2 días. ¿Y maestro, qué ha cambiado? A ver, si usted estuvo bien chiquito en la banda, después entró a estudiar música, pero coméntenos esa experiencia del aprender al oído, de hacer las cosas, pero de corazón, porque después no quiero decir que en el conservatorio no la hacen con corazón, pero ya es algo diferente. Claro. Bueno, yo pienso que cuando uno primero se encuentra que uno sí tiene la vocación, que sí tiene el interés por aprender un instrumento, uno busca abrirse, no solamente quedarse en la banda, sino uno busca diferentes caminos o alternativas de buscar un poco más de conocimiento, de perfeccionamiento. Y eso es lo que me sucedió a mí. O sea, yo le agradezco infinitamente los conocimientos que dio Mesías Carrera, y él un día me dijo, tienes que seguir de aquí tienes que seguir a otro lado. Hay el Conservatorio Nacional de Música, hay institutos de música, hay academias de música, tienes que avanzar allá. Entonces yo también me sentía motivado de que tengo que seguir a otro lado de aquí. Es así que busqué pues los acercamientos, la información con el Conservatorio Nacional de Música, ingresé al Conservatorio Nacional de Música a especializarme ya en el saxofón, ya dejé de lado el clarinete y me especialicé en saxofón. Y bueno, posteriormente me gradué en el Conservatorio Nacional de Música, ya como saxofonista. Bueno, una de las enseñanzas es la vehemencia, la constancia que debe tener un músico para alcanzar el sueño, según su maestro. Así es, yo creo que mucho tiene que ver la constancia de que uno le pone, el interés de lo que uno le pone cuando uno quiere conseguir algo, cuando uno quiere llegar a hacer algo en la vida. Y bueno, en el caso mío me incliné por la música, me incliné por estos instrumentos que ahora toco, y yo creo que no me he equivocado. ¿Y qué diferencia encontró entre el saxofón y el clarinete de madera que fue obsequiado precisamente por la banda a la cual usted estaba asistiendo, tocando y participando en los eventos? Bueno, le cuento que el clarinete le tenía un espacio tan especial en mi casa, ¿no? Que El clarinete a primero era viejito, pero bueno, yo le hice arreglar, y como era viejito, se veía de lejos que era viejito. Pero como le tenía un especial cariño al instrumento, porque obviamente ese instrumento me dio la banda, y yo recuerdo que le cogía el aceite, el 3-in-1 que utilizaba mi papá en sus cosas, y le ponía a brillantar la madera. Entonces se veía como que era un instrumento nuevo. O sea, yo creía que cuando me vaya a tocar, se vea el instrumento, se distinga el instrumento como que es un instrumento nuevecito. Pero era un instrumento ya bastante viejito. Pero bueno, más allá de la imagen del instrumento, pues más fue el gusto de hacerle sonar al instrumento. De hacerle, de sentir yo cómo suena el instrumento. Y eso fue lo que me llamó mucho la atención. Claro que posteriormente ya cogí el saxofón, porque obviamente mi papá también tocaba el saxofón, ¿no? Bueno, el saxofón ya tiene otro tipo de sonido, porque ya es un instrumento ya no de madera, sino ya es un instrumento metálico. Pero igual me gustó mucho el saxofón. Igual los primeros pasos también le escuché a mi papá cómo tocaba. Él me indicaba, él me enseñaba, y yo aprendí todo también de él. Y bueno, a la posterior, igual me hacía carrera también. Me ayudó ya con la forma ya de poder sonar el instrumento, de poder interpretar el instrumento, y obviamente el repertorio que él escribía para la banda. Bueno, yo quiero invitarles a escuchar música. Todo esto que usted nos trajo es de la banda de Zambisa, y lo que vamos a escuchar está en el volumen 2, que son también canciones que estuvo participando el maestro Mesías Carrera. No sé si es que podemos escuchar el mayorcito, ¿está bien? El mayorcito, ¿cuál de estas podemos poner? Escuchemos por favor el 10. Ya, tierra, vámonos tierra. Con el 10. Tierra. O el 11. Sí, el 11, mi estimado Andy. Tierra. Le corresponde a este maestro, es un danzante. Y hoy vamos a recordar esa memoria. Y mientras tanto, invito a todos que nos están mirando en las redes sociales, a través del Facebook, a Clever Gallegos, gracias por unirse a nosotros, a Ramiro Morales Valencia, que también nos está mirando. Y no se vayan ustedes porque ya regresamos. We'll be right back. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Bueno, pues avanzamos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y queremos invitarles a que ustedes continúen con nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, maestro, sé que usted va algunos años en la banda de Zambisa y había estado recorriendo una de las páginas de ustedes, de la banda, porque también están en las redes sociales, o sea, están súper activos la banda, ¿ok? Y hay datos que toman ustedes de un libro de Mesías Carrera, donde dicen que el arte y la cultura es el lema, el membrete de la banda de músicos de Zambisa, que fue fundada en septiembre de 1942, siendo considerada la parroquia de Zambisa como la cuna del arte, la fe y la cultura. Los zambiseños siempre han dado muestra de su amor por el arte musical. En esta ocasión, pues, miren ustedes, se habla de una de las instituciones de la parroquia como la banda de músicos de Zambisa. Muchos fueron las composiciones de Miguel Jaramillo como primer instructor, pero también vale la pena destacar, nos dicen ustedes, que enamorado de la mujer zambiseña compuso el hermoso San Juanito titulado La Zambiseña, que es muy aceptado hasta nuestros días. Así que ustedes ayer escucharon una de este tema musical, que lo han grabado muchísimos, entre ellos lo pusimos fue a lo de los Jaya, ¿verdad? Y también, pues obviamente, le tiene esta banda, y el maestro que nos acompaña el día de hoy también tiene un CD, el trabajo que él ha realizado, las composiciones después del maestro Mesías Carrera y también otros músicos que han pasado por esto, como junto a Manuel Mesías Carrera, que nacieron otros músicos en diferentes géneros, como Luciano Carrera, que inicia la banda y más tarde ingresa a la Orquesta Sinfónica Nacional, director del Conservatorio Nacional de Música de Quito. Está también Luis Cóndor, que ingresa a la banda y más tarde ingresa a la Orquesta Sinfónica Nacional como trombonista. Daniel Lema inicia la banda y más tarde ingresa a la Banda Sinfónica del municipio de Quito y hoy pertenece a la Unidad de Bandas Parroquiales del Distrito Metropolitano de Quito. Napoleón Díaz, que ingresó a la banda como platillero y más tarde conforma el prestigioso grupo folclórico Hayak, por eso seguramente es lo que tocan esta canción, y así innumerables integrantes que más tarde fueron parte de las bandas militares y policías del Distrito Metropolitano. También por acá nos dicen que han compartido ya algunas producciones discográficas, que ha sido muy, muy apetecido por parte de su tierra, del país, y son temas originales del maestro Mesías Carrera, quien fue su director. Así que vamos a irnos actualizando sobre esta banda de músicos de Zambisa, y maestro, leer es gratificante esto, porque usted también es el director de esta banda, y de hecho sigue las enseñanzas del maestro, y y poco a poco va poniendo su experiencia, su conocimiento del trabajo que se ha venido haciendo. Pero hablamos, algunos de los directores que están en otros espacios, como usted también lo está en la banda de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y significa que una gran banda también puede formar a buenos profesionales, porque vemos que están en las diferentes orquestas, en diferentes agrupaciones, porque el trabajo que han venido realizando sus maestros, la experiencia, el conocimiento, la tenacidad y la voluntad de los músicos hace posible que también alcancemos otras metas. Sí, bueno, la parroquia de Zambisa siempre se ha identificado como cuna de arte, fe y cultura. Y prueba de ello es los diferentes grupos que existen en la parroquia. Siempre ha habido la gente que se ha identificado a través de su música, siempre ha habido los grupos folclóricos, siempre ha existido la banda. Aparte, siempre ha habido gente que se ha dedicado a la danza, a la pintura, existe gente que se ha dedicado también, obviamente, un poco hacia la agricultura. Entonces, por eso es que, y sin desmerecer, desde luego, la fe que tenemos a nuestro patrono, el Arcángel San Miguel. Entonces, yo pienso que por eso son el membrete que tiene la parroquia como cuna de arte, fe y cultura. Entonces, dentro de este arte, obviamente, en este caso estamos hablando específicamente de la banda de Zambisa, y eso es lo que nos ha identificado con el resto de parroquias, con el resto de, nos ha identificado dentro de la sociedad. Pues bueno, nosotros hemos hecho, pues, basados en el ejemplo que nos dio Mesías Carrera, de seguir investigando, de seguir mejorando la calidad de música que siempre ha interpretado la banda. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros con las enseñanzas que nos ha dado Mesías Carrera? Pues seguir avanzando hacia arriba, tratando nosotros también de ponernos al día con la nueva tecnología y obviamente en la música, y sacando nuevos ritmos, tratando de fusionar nuevos ritmos, y esto lo hemos hecho con la banda. Maestro, cuando le escuchamos hablar así con tanta pasión sobre la música, también recordamos lo que usted nos comentaba extra micrófonos y decía: yo me hice también en el mercado, me hice junto a mi madre, me hice con ese cantar de las personas que venden, esos llamados, esas convocatorias, venga, compre, no sé qué vendía su mamá, pero lo va a contar usted, y sobre todo de usted, a apoyarle en la venta en la calle. Y ese recorrer en la calle ha hecho que usted se transforme solamente su pensamiento, sus ideas en música. Bueno, yo veo, recuerdo un poquito el tiempo yendo hacia atrás, ¿no? Yo de niño, pues, solía acompañar a mi mamacita al mercado. Mi mamacita tenía un puestito en la calle Rocafuerte y ahí pasaba con ella desde la madrugada. Entonces, 7 de la mañana, obviamente, me iba al colegio. Y en la tarde ya me iba al conservatorio, porque yo ya traté de ingresar al conservatorio y tarde me iba al conservatorio y finalizado estas actividades con el conservatorio, regresaba a la casa obviamente a cumplir los deberes y también me daba el tiempo para ensayar. Entonces yo creo que todo ese tipo de vivencias que yo obviamente lo viví de niño junto a mi mamá, junto a mi papá, junto a mis hermanos, pues iban plasmando o iban conformando en mí un ser inclinado a la música, buscando canciones de las vivencias que uno comparte a diario, ¿no? Y tratando de sacar algo de provecho. Yo creo que lo que sembró mi mamá en la parte de la personalidad, de ser una persona responsable, humilde, lo que hizo mi papá conmigo, de darme sus ejemplos, sus enseñanzas, yo creo que no fue en vano. Y no me equivoqué. Seguí una profesión, me incliné por el arte, me incliné por el saxofón, y hasta ahora lo he hecho con mucho cariño. Trato inclusive de imitar a otros saxofonistas, de también conocer un poquito más de lo que hacen otros músicos, ahora que tenemos ya las redes sociales a la mano, conocer algo más de saxofonistas a nivel mundial. Entonces, siempre he estado en eso, ¿no? Tratando de rescatar algo de lo que uno vive a diario. Bueno, pues yo quiero enviar un saludo también para nuestro director Patricio Álvaro Silva, que nos está mirando, para un periodista también, a Diego Kendo Sánchez, gracias por mirar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que realiza la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablar de la música, hablar también del trabajo, en este caso de Mesías Carrera, el trabajo de su familia, porque todo se necesita una articulación para realmente poder ver un trabajo realizado. Cuando usted entró al conservatorio, sin duda debe haber sido por el apoyo de su padre y de su madre, que no solamente se quede en la música con ese conocimiento al oído, sino que también pueda profesionalizarse, maestro. Sí, yo creo que sí. Tanto don Mesías Carrera como mi papá, pues él ya era músico, obviamente él tocaba casi más de oído, mi papá. Pero él, la parte que me enseñó también a tocar de oído, dijo: no, hay que seguir el conservatorio, donde obviamente va a haber una perfección mayor. Y bueno, y eso fue lo que hice yo también, pues no. Y digamos que ha servido de mucho, y debe servir de mucho a los músicos que tienen la oportunidad de tocar un instrumento, el hecho de pertenecer a una banda popular, ayuda mucho a perfeccionar el oído musical. ¿Por qué? Porque uno en una banda popular toca las canciones muchas veces de oído. Pero cuando uno empieza una formación académica directamente al conservatorio, Y poder tocar algo al oído es bastante difícil. Lo que no es así para el músico de banda popular. El músico de banda popular, como tocó música aquí al oído, cuando ya... rápido lo adapta. Exactamente, cuando coge una canción, cuando le ponen una canción, el oído le ayuda mucho y le coge enseguida y toca sin problema. Tenemos muchos músicos ecuatorianos que tocan al oído y tocan súper bien. Ahora, con esa experiencia que usted nos acaba de comentar, hay canciones que quizá usted con el paso del tiempo empezó a hacer las partituras, le resultó fácil por el hecho del oído, saber qué nota tenía que poner ahí para que las personas que puedan tocarlo puedan hacer y se sienta realmente. Voy a poner un ejemplo, como alguien nos decía, si toco una canción de los Nativos del Ande y resulta que no hay partitura, si tengo que ponerla y tengo que repetir una, dos, tres veces porque no me queda el estilo necesario para hacer lo que hizo Bolívar el Pollo Ortiz, por ejemplo. Uh-huh. Y en este caso, ese sentimiento de Manuel Mesías Carrera, para que usted también pueda recrear esas canciones de este maestro, que de pronto habrán algunas en partitura, otras no están en partitura. Bueno, obviamente las cosas que uno crea o las cosas que uno escribe, uno tiene que buscar los medios, el método, de cómo quiero escuchar lo que yo escribo, cómo quiero que toque el músico de las cosas que yo escribo, de las cosas que yo hago. Entonces yo tengo que buscarme los medios. Si sé que el músico o el compañero todavía no puede leer una partitura, pues lo pondré las cosas más sencillas. Un poco más sencillas. O lo cantaré yo o lo interpretaré yo con instrumento de percusión o con el mismo instrumento y para que él me copie en cierta forma lo que yo quiero que se escuche. Y luego así se suele hacer con todos. Con los clarinetes, con los saxofones, con los trombones, hay que hacerles coger, hay que hacerles escuchar cómo quiero que ellos suenen. O sea, ¿qué es lo que yo he hecho para que tiene un doble trabajo, no solamente de escribir, sino también de tocar, uh-huh. de enseñar para que la persona que no conoce, no sabe sobre las partituras, pues obviamente pueda afinar su oído. Así es. Yo quiero irme con más música. Mira, este tiempo hay que devolver la manija al reloj para que no camine tanto. Vamos a escuchar otra de las canciones que aquí la mayor parte, usted nos decía, son del maestro Mesías Carrera, sí. ¿Verdad? Es del primer long play que se grabó en el año de 1983, por ahí se grabó. Es el primer long play que lo hicimos con la dirección de Mesías Carrera. Recuerdo claramente que él decía, hemos grabado un disco y ahora estamos ya en el... dentro de los profesionales. Así es. Uh-huh. Bueno, yo voy a decirles a los amigos que están a través del Facebook mirándonos, vamos a hacer una pequeña pausa con ustedes y regresamos con más porque nos vamos a escuchar una de las canciones que lleva por título El Machinaza. Machinaza, tal vez estoy refiriéndome a la cuestión, ¿estoy mal? Sí, está correcto, El Machinaza, ¿no? Sí, El Machinaza. ¿No se conoció la circunstancia de esta canción? Sí, pero es que este Machinaza es de un compañero que también era integrante de la banda. Integrante de la banda. Ah, no tiene nada que ver con el maestro. No. A ver, busquemos una del maestro, sí, entonces. Por favor, pongámosle este tema que dice El Guiador. El Guiador. Sí. Vamos entonces nosotros a escuchar este tema musical, El Guiador. Thank you. Estamos ya de regreso junto a Jorge Sangucho de la banda de Zambisa. Estamos hablando sobre Manuel Mesías Carrera. Y bueno, yo acá tengo en mis manos, miren, los que pueden mirar, bien, ¿no? Para nuestros amigos que están en la radio, quiero decirles que tengo en mis manos el libro de Manuel Mesías, Zambisa, Historia y Cultura Popular. Y bueno, esto es del maestro Jorge, y lo convirtió en un bien no fungible, porque ahí podemos disfrutar, les voy a acercar, a disfrutar del mensaje que le dejó en el libro, así como también la firma de Manuel Mesías en este libro de Zambisa, donde se puede encontrar lo social, lo político, también lo religioso. Y bueno, si usted tiene el privilegio de tener este libro, pues mucho debe conocer de este pueblo Zambisa. Y decíamos, maestro, nos queda aquí una huella a través de esta obra, y nos queda también la música, y sabemos que quedan alumnos como usted, seguidores, los pupilos, como se dice, y también su hijo, su familia, qué sé yo, también ahí están, quizá los tataranietos serían, ¿no? Aquellos descendientes de que se ve que les ha gustado la música y que se han ido siguiendo el camino del maestro. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que a Mesías Carrera habría que recordarlo como un ícono importante en la parroquia. Mesías Carrera ha dejado sembrado buenas semillas en la parroquia, porque él, aparte de músico, fue historiador, conocía la cultura de la parroquia. Prueba de ello es este libro, donde plasmó la cultura viva de la parroquia, la fe a nuestro patrón, el arcángel San Miguel, la fe que él lo tenía también a la Virgen del Quinche. Entonces yo creo que Mesías Carrera nos ha dejado un gran ejemplo, primero de sencillez, de humildad, luego de conocimiento musical, el amor a la cultura, el amor al arte. Y yo creo que nosotros, como sus seguidores, sus alumnos, conservar ese legado que hoy nos deja Mesías Carrera a la parroquia, y no solo a la parroquia, sino al país ecuatoriano. Voy a leer algo que está aquí en el libro y que se habla sobre la paya y los huacos. En alguna ocasión habíamos abordado en este programa este tema, y al hablar de la paya, dice, este grupo tenía gran importancia porque representaba la realeza o el sacerdocio aborigen. Huacos eran los encargados de portar y custodiar las andas y trono de la paya, quien representaba a la princesa real, la paya, que era una adolescente escogida entre las más hermosas de las razas autóctonas. ¿Y quiénes eran los huacos? Eran hombres de más de 40 años, quienes han desempeñado varios cargos en la sociedad autóctona, comenzando por danzantes, que han pasado por capitanes, por priostes, bracerantes, alcaldes y mucho más. Maestro, hoy quiero recordar algo que nos decía una joven estudiante de la mañana, quien fue ganadora de un concurso que se llamaba Trapa Palabras. Y ella decía, yo conté en ese sueño lo que será un Quito en el 1500, algo así fue, ¿sí? ¿Se me ayudan? Bueno, creo que fue en eso, 2500. Entonces ella decía, yo sueño en una ciudad que ya tendremos carros que vuelas por el aire, donde ya no vas a llegar atrasado a tus citas. Y también hablaba ella del reconocimiento, de si bien es cierto los niños son el presente y el futuro de la patria, pero no debemos olvidarnos también de los viejitos, de ese trabajo que ellos realizan, que la experiencia fusionada con la juventud nos engrandece y nos enriquece. Uh-huh. Y en este caso sucedió algo con el maestro y ustedes. Yo creo que sí. Mesías Carrera, pues, fue ese paso, ¿no? Fue ese paso que nos unió a la gente joven que éramos los estudiantes, y a ubicarnos ya en el grupo de la experiencia. Entonces ahí digamos que estábamos uniendo las dos cosas, la experiencia y la juventud. Pasaron los años, obviamente los viejitos que les llamábamos nosotros también lastimosamente fallecieron, pero estábamos nosotros. Y quizá eso pasará con nuestros hijos. La línea mañana. Generacional, ¿verdad? Uh-huh. Pasará eso, porque ahora, de los que estamos ahorita, que nosotros ahora somos ya la banda de los viejitos, como nos dicen ahora, los muchachos, ellos mañana serán los que están acá, Ahora están nuestros hijos. Qué importante es trabajar eso, ¿no? Porque sucede en la política, sucede también en la música, sucede en todo, que a veces nos olvidamos de dejar a lo generacional, es decir, mostrando el camino. Y porque si soy egoísta y no lo hago, seguramente no hay jóvenes que puedan suceder este trabajo. Yo creo que quedaría ahí. Quedaría si yo como papá no motivo a mi hijo. Desde luego no le puedo obligar, pero si él tiene esa inclinación, apoyarle mejor. Prueba de ello se ve en las bandas populares. Casi generalmente está el abuelito, está el hijo, está el nieto. Están con instrumentos de percusión, con tambor, con bombo, con platillos. Y más tarde, obviamente, pasan a tocar un instrumento de soplo. Y siguen conservando la tradición de la banda popular. Bueno, pues entonces, ¿qué podemos recomendar, decir en este programa que usted, junto a la banda de Zambisa, hemos rendido ese homenaje a Manuel Mesías en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Ese reconocimiento que es a post-mortem aquí en este programa. Sí, yo creo que siempre tendríamos que ser agradecidos con una persona que da todo, quizá muchas veces a cambio de nada, pero nosotros que ahora estamos vivos, que Dios nos tiene con la salud, pues hacerle siempre ese homenaje de reconocimiento, de agradecimiento, de gratitud a un gran maestro que dio todo, quizás sin esperar nada a cambio. Lo dio con amor, lo dio con cariño, enamorado de la parroquia, enamorado de la vida. Él dio quizá hasta más de lo que una persona debe dar, y lo dio con mucho cariño. Así es, nosotros no nos queda más que mandar un abrazo gigante para toda su familia, para sus hijos, para sus nietos, para sus tataranietos. Un abrazo gigante para Luis Carrera, que es uno de los artistas que a veces también se ha dado cita aquí a este espacio. También para Luciano, su hijo, que les conocemos, quizá que estamos un poco más cerca en esta cuestión musical. Un abrazo para Estefanía también, un abrazo para ti que nos estás mirando, para Lenin Armijos también. Gracias por conectarse con nosotros y ser parte del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Le voy a comprometer, maestro, para que en otra oportunidad nos pueda acompañar usted, poder escuchar esas creaciones que las tenemos por acá, que nos ha traído, que ya nos deja aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ese trabajo con la banda de Zambisa 2015, De Todo y Para Todos, como titula este CD, La Decana de las Bandas, así se la conoce, y pueda mostrar pues usted toda esa sensibilidad, ese trabajo que ha tenido que realizar, como nos dice, de, si es que no lo conocen en partituras, de darse el trabajo de enseñarle a tocar, es decir, poner a la práctica todo ese conocimiento y conocer algo más sobre este famoso instrumento como es el saxofón. Muchísimas gracias, con todo gusto, pues las veces que sean necesarias, con el afán de compartir la música que se tiene en las bandas, las canciones que uno tiene como músico, a lo posterior habrá esa oportunidad de poder estar nuevamente por aquí. De antemano también agradecer a usted, muchas gracias Laurita León por esta oportunidad. No León, Dios nomás. que nos dan a los músicos de las bandas populares, especialmente a la banda de Zambisa. Esperamos que no sea la última ocasión. Ojalá haya alguna oportunidad de que podamos hacer algo en vivo, tocando las canciones que nos dejó Mesías Carrera. Yo me apunto para eso aquí en este programa. Si puede venir unos 5 o 6 músicos y hacemos banda aquí en vivo, yo me anoto. Y digo, será bienvenido. Para nosotros será un honor, un placer, el poder realizar, si con la fecha que nos pongamos de acuerdo usted lo puede hacer con muchísimo gusto, podemos escuchar esa música especial que nos pueden transmitir ustedes y que nos alegra la vida. Muchísimas gracias. Vamos a finalizar este programa agradeciendo a todos ustedes por habernos acompañado. Y la canción de Mesías Carrera, ¿sí? ¿O era sí. Palomita Ingrata, o era? Sí, Palomita Ingrata con la banda de Zambisa. Con un abrazo gigante para quienes están en controles, acá Andrés. Voy a ver si es que los puedo mostrar acá Andrés. A ver, corríjanme los nombres porque no me acuerdo de todos. Willy. Nuestro compañero pasante también que nos... Mauricio, gracias por estar con nosotros. Y... escuchamos entonces esta canción y con un fuerte aplauso vamos a despedir a nuestro invitado. Así es, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. We'll be right back.